Marcelo Millar, comandante Cuerpo Bombero Osorno. Sí, un incendio declarado en una casa habitación de un piso, resultado de con daños importantes en la estructura total de la casa. Hay más o menos un 50% de la casa que está quemada y el resto sufrió daños importantes por efectos del humo y del agua. Sí, el origen está en una combustión a pellet, producto de la radiación de calor hacia las vigas del entretecho. Hay una combustión lenta en el living comedor, en la parte posterior de la casa, y eso lamentablemente provocó el incendio. No hay personas lesionadas, hay dos adultos damnificados producto del incendio.